¡Para que se pelude bien adulto! ¡Para que se pelude bien adulto! ¡Levante la máquina y vacile! ¡Para que se pelude bien adulto!